Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapa. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. El 1 de diciembre nos despertamos en Oaxaca con una buena noticia: la suspensión judicial del derribo de árboles por las obras de vialidad en la avenida Símbolos Patrios. Enhorabuena por cada granito de arena puesto por la ciudadanía. Hay que estar pendientes del cumplimiento de la orden federal. Saludos, animales humanos y no humanos que nos acompañan en la emisión 82 de Cuatro Patas, un programa que produce el colectivo Itzcuintli con el propósito de reflexionar con ustedes que nos escuchan acerca de la relación de nuestra especie con las demás, con las que compartimos esta pequeñísima porción del universo que es el planeta Tierra. Les saludamos desde la cabina de Radio Cuilapa, Quinti y Ana, y en este programa seguiremos hablando de pequeños bichos. Algunos que ni vemos y otros que sí, pero que nada más los miramos y luego queremos exterminarlos sin detenernos a pensar en la importancia de su presencia para el desarrollo de la vida. Esto es porque hablaremos del suelo, ese complejo ecosistema tan cercano y muchas veces desconocido, que es hogar de diversos organismos que lo sustentan y del que dependemos directa o indirectamente las distintas especies terrícolas. El 5 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Suelo. Esa fecha se ha determinado para llamar la atención sobre la importancia de proteger la biodiversidad que lo compone, pues, para variar, está en riesgo también debido en gran parte a las acciones humanas. Y aunque el suelo es el que ocupa hoy nuestra reflexión, no quiero dejar pasar desapercibida otra igual de importante conmemoración. El 29 de noviembre es reconocido como el Día Internacional del Jaguar, una especie que urge conservar, ya que a decir de los expertos tiene un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. A propósito, les comparto unos fragmentos del texto titulado Simbolismo del jaguar en la Oaxaca antigua, cuyo autor es Arthur Miller. Durante la época prehispánica, los gobernantes se vestían como animales a fin de asociarse a ellos con su poder divino. Cuando se mataba a un jaguar para tomar su piel como ropa, era un acto ritual sagrado de un proceso que implicaba la apropiación de un poder divino. Esa muerte del jaguar es diferente de los discriminados efectos del sacrificio del jaguar, entre comillas, de los ganaderos para proteger a sus rebaños, o la matanza de jaguares con fines de lucro, para la venta de pieles, para la decoración del hogar, como una alfombra o cubierta de sofá. La piel del jaguar era por definición la ropa sagrada y solo la gente sacrosanta en el pasado arqueológico de Mesoamérica y Oaxaca en particular podía usarla, asumiendo así sus poderes sagrados. Después de haber visto un jaguar en la naturaleza, no se entiende cómo cualquier persona en cualquier lugar podría matarlo sin intenciones sagradas específicas. Este texto está integrado en el libro Estudios del Jaguar en Oaxaca, editado por Miguel Briones Salas y otros más. Bueno, creo que los comentarios están de sobra, además de que el tiempo es limitado, así que tienes la palabra, Quinti, para anunciar el contenido de hoy. Nuevamente nos encontramos en esta ocasión y con el gusto de estar en cabina contigo, Ana. Muy buenos días a ti y a todo nuestro auditorio que amablemente sintoniza su estación favorita en frecuencia modulada. Pues también comentamos respecto al recordatorio de la conservación de los suelos que esta problemática tiene tantas aristas como intereses de poder y económicos mundiales que se juegan en cada una de ellas, desde la erosión inducida hasta el problema de la extracción de los minerales, desde la tala de árboles hasta llenar de asfalto y cemento grandes superficies, según nosotros, para sentirnos satisfechos de nuestro avance y civilización, y en medio de toda esta maraña quedamos atrapados. No terminaríamos, el tema es muy amplio. Lo mismo Necesitaríamos un programa especial para referirnos al jaguar, ese felino que tiene un lugar sagrado en nuestras raíces mesoamericanas. Pues bien, ahora sí, el contenido de nuestro programa de hoy. En la sección de los perros de Pavlov, Prudencia, siempre inquieta y pensando en cómo distraer al enemigo, nos trae la voz de un especialista en la materia para que nos ilustre acerca de los suelos y la agricultura. Como siempre, nos va a quedar la tarea de la reflexión. En el ojo al gato y el otro al garabato, ¿qué creen? Me encontré con una historieta que produce la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, muy a propósito de la conmemoración del 5 de diciembre. Y se las cuento, especialmente a las niñas y a los niños. Así que, atentos, atentas. Y en Amores Perros, otra vez Ana, ya lo hemos dicho, ella se hace mil pedazos y es quien nos trae también la voz autorizada de un docto investigador, Armando Burgos. Adelante. Los perros de Pavlov. Muy buenos días, mi nombre es Lucía Armin Langlea Argüello, soy ingeniera agrónomo especialista en fitotecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo y cuento con un posgrado en conservación y aprovechamiento de los recursos naturales por el Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión hablaré un poco sobre el suelo y su importancia, particularmente enfocándonos en los sistemas agrícolas. Lo primero que debemos entender es que un suelo sano es un sistema vivo. Una pequeña porción de suelo contiene cantidades inimaginables de micro y macroorganismos, desde hongos, bacterias, nemátodos, insectos y más, así como las mismas raíces de las plantas, ya sean cultivadas o no. Todo este conjunto de organismos vivos forman cadenas de alimentación entre ellos. Algunos son benéficos para la agricultura, mientras que otros hay que aprender a controlarlos para tener buenas cosechas. Dentro de los organismos benéficos tenemos como ejemplo a los hongos micorrízicos, que ayudan a las raíces de las plantas a absorber diferentes nutrientes, o a las lombrices de tierra que ayudan a aerear el suelo y a liberar humus, que puede ser aprovechado como nutriente para la planta. Pero también podemos encontrar nemátodos, que son como pequeñas lombrices microscópicas que pueden afectar las raíces, o insectos como las larvas de escarabajo, que son las gallinas ciegas, que en grandes cantidades pueden ser un gran problema en un sistema agrícola. Sin embargo, como en cualquier ecosistema, la pérdida de esta gran diversidad de seres vivos por el efecto de malas prácticas, como la aplicación constante de agroquímicos, provoca que todos estos organismos mueran, tanto los problemáticos como los benéficos, dejándonos un suelo completamente muerto. Un suelo muerto no produce nada, no contiene materia orgánica ni organismos. Sus nutrientes son fácilmente lavados por la lluvia por medio de la erosión, y es aquí donde el agricultor se ve necesitado de aplicar fertilizantes químicos, logrando una producción, sí, pero matando aún más los pocos seres vivos que aún quedan en su suelo. Esta pérdida de la diversidad nos lleva también a problemas de plagas o enfermedades en las raíces, ya que rompemos la cadena de alimentación de los insectos u hongos, y estos, en lugar de alimentarse de lo que normalmente harían, comerán lo primero que encontrarán, que en este caso serían nuestros cultivos. Un proceso lento pero seguro para recuperar un suelo muerto en superficies pequeñas, como un huerto familiar o una pequeña parcela, es añadiendo materia orgánica, composta, estiércol, humus de lombriz o lo que tengamos a mano. Esta materia orgánica puede agregarse antes de cada ciclo de cultivo, y con el tiempo lograremos un suelo rico en nutrientes y en diversidad biológica. Cuando la agricultura se desarrolla en condiciones de laderas, la erosión es la causa principal de destrucción del suelo. Por efecto de la lluvia y el viento, terrenos plantados con monocultivos, como cuando se siembra maíz únicamente, pueden perder hasta 200 toneladas de suelo por hectárea al año. Si no se controla al tiempo, la erosión continuará hasta llegar a la roca madre, y poco a poco el agricultor irá notando que las raíces tienen más dificultad en profundizarse y tomar los nutrientes, que el suelo es más delgado, retendrá poca agua, los efectos de la sequía serán mayores. Al no poder infiltrarse, el agua escurrirá y se llevará aún más suelo. Dificultará cada vez más las labores y el crecimiento de las plantas, y finalmente será un yermo rocoso en donde será imposible cultivar algo. Existen muchas malas prácticas que aceleran esta erosión, como las siembras a favor de la pendiente, el monocultivo, el uso de productos agroquímicos, la quema de pastos, dejar el suelo descubierto mucho tiempo o el no incorporar materia orgánica. Pero la erosión del suelo también puede suceder en lugares donde casi no hay pendiente, por el mal uso del riego o por el viento, que puede transportar toneladas de suelo de un lugar a otro. ¿Cómo controlamos esta erosión? Pueden llevarse a cabo diversas prácticas, ya sea la siembra en curvas de nivel o la construcción de terrazas en suelos con alta pendiente, el uso de la labranza mínima o la asociación y rotación de cultivos. Pero también se pueden considerar lo que es la agroforestería, que es un sistema en el que se combinan árboles con cultivos agrícolas o pastos para la alimentación de animales como gallinas, ovinos, bovinos, todo esto en una misma parcela de tierra. Finalmente, quisiera recomendar el documental Besa el suelo o Kiss the Ground, que está disponible en una plataforma de internet, en donde se nos explica cómo la restauración de los suelos muertos puede ayudarnos a la captura del dióxido de carbono de la atmósfera, mitigando los efectos del cambio climático mientras logramos al mismo tiempo buenas cosechas y nos quitamos la dependencia a los agroquímicos. Y bueno, eso sería todo. Quiero agradecer, muchas gracias por esta pequeña charla y espero que haya sido de su interés. Hasta luego. Muy interesante y clara la charla de la ingeniera agrónoma Lucía Armín. Ojalá en próximo momento haya oportunidad de contar con su participación para ilustrarnos aún más sobre esta vasta temática. Mientras tanto, muchísimas gracias, ingeniera. Cantan los grillos, anunciando el norte, bailan los cucuyos en la linda noche. defendamos el maíz que es sustento, nuestra cultura, nuestra raíz. Es la memoria, vena profunda de mi país. Vamos adelante cuidando el monte, llenando de verde nuestro horizonte. Mantente alerta y no los dejes llegar a tu puerta. Organización contra la destrucción. Mira, no me ignores, esa es la solución. Madre Tierra, Los Cojolites, letra Noé González y Joel Cruz, música Noé González. El ojo al gato y el otro al garabato. Queridos niños y niñas, nuestro anhelo es que la tierra donde vivimos siempre nos pueda ofrecer abundantes alimentos. Para ello debemos saber qué hacer para producir más y a la vez conservar nuestros suelos. Esta historieta cuenta las aventuras de una familia muy particular, Topos, que pretende ayudar a sus amigos humanos, Omar y Nelly, a salvar los suelos en los que viven. Queremos compartir esta historia con ustedes. Esperamos que les ayude a comprender la importancia y la necesidad de cuidar más la tierra. No olviden que para conseguirlo, todos podemos poner un granito de arena. El contenido de esta historieta ha sido elaborado por personal del proyecto MAG/FAO, Holanda, GCP. COS/012 NET y Radio Nederland Training Center, a quienes agradecemos. En una cueva subterránea vive una familia de topos. El más pequeño, Topi, es muy curioso. Dice: voy a subir a recoger algo para la comida. Avanza, llega a la superficie y logra observar una media luna, un árbol seco, una tierra agrietada, unas piedras a la vista. ¿Qué habrá sucedido?, se pregunta. Pero como era hora de comer, Topi decidió regresar. Y mientras tanto, abajo platicaban sus papás. ¿Qué vamos a hacer? La comida está escaseando en muchos lugares, dice el papá. Papá, ya regresé. ¿De dónde vienes a esta hora? Andaba afuera, allá arriba, y casi no hay legumbres, ni plantas, nada. Hijo, también a nosotros nos hace falta comida. Ay, papá, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que estos suelos están muy gastados. Ahora comamos lo que tenemos, dice la mamá. Papá, ¿luego me puedes contar más sobre los suelos? Ay, el papá lo mira, reflexiona y le dice: claro que sí, más tarde platicamos. Por la noche, Topi no logra conciliar el sueño. ¿Qué habrá sucedido? El papá, cumpliendo lo prometido, se acerca y le dice: te contaré una historia. Ay, papá, qué bueno, porque no puedo dormir. Estoy muy preocupado por lo que está pasando. Escucha, hijo. Los suelos tardaron miles de años en formarse. una capa tras otra. La capa superficial es la que posee la mayor parte de los alimentos. Por eso hay que cuidarla. ¡Caray! ¡Miles de años destruidos en meses! Sí, hijo. Además, el suelo guarda el agua de la lluvia formando ríos subterráneos. La superficie del suelo necesita tener vegetación para estar protegida del exceso de agua y viento y no sufrir erosión. ¿Y qué es erosión, papá? Es el desgaste de los suelos. Cuando la lluvia cae fuertemente, forma surcos o lavaderos y arrastra la capa superficial del suelo hacia los ríos. Así los ríos se llenan de tierra y nuestros suelos cultivables van a parar al mar. Pero, hijo, ahora a dormir. Mañana iremos allá arriba y verás lo que quiero decir. Bien, papá. Buenas noches. El niño se quedó pensando en lo que su padre le había dicho. No podía dormir, sin embargo, el sueño lo venció. Muy temprano se despertó. Hijo, ¿nos vamos? Sí, estoy listo. Bueno, vamos, hijo, apúrate. Sí, ya estamos, Papá, ¿qué le pasó a estos suelos? Mira cómo están, muy agrietados. Se ven las rocas y tal parece que nunca haya habido una planta. Verás, hijo, hace mucho tiempo los suelos estaban cubiertos por bosques, pero el hombre los ha ido destruyendo. ¿Pero por qué hacen eso? Algunas veces para sembrar sus cultivos, otras veces para construir ciudades. Y tú ves, la falta de árboles deja los suelos descubiertos, provocando que estos se laven cuando llegan las lluvias. ¿Qué sucede si un suelo se lava por mucho tiempo, papá? Aparecerán piedras y rocas y dejarán de servir para la agricultura. Anda, volvamos a casa. Está bien, papá, pero ¿qué pasa con la preparación de la tierra? Ay, hijo, el suelo debe prepararse de manera que no se dañe y sin roturarlo demasiado. Por otra parte, la labranza hacia abajo, los cultivos que no cubren el suelo adecuadamente, también causarán erosión. Papá, gracias por tus enseñanzas. Ya verás cómo todo se va a solucionar. Bueno, Topi, tengo que volver a mis deberes. Ya conversaremos más de esto. Necesito tu ayuda en la cocina. El suelo raso está muy delgado y se está agrietando. Vamos a ver, apenas regresamos, pero vamos a ver. Ay, hijo, ayúdame, pásame unas tablas y demás. Papá, esto se está poniendo muy mal. Se está agrietando nuestro techo, ¿verdad? Bueno, pero ya lo compondremos. Y cuando iba a oscurecer, Topi volvió a subir y vio algo que no había visto en esos días. ¿Y esos niños? Es que papá y mamá están muy preocupados. Hola, niños, ¿cómo están? Hola, ¿quién eres? Yo soy Topi. Vivo colina adentro. ¿Y ustedes? Yo soy Omar. Y yo, Nelly. Vivimos en esta casa con abuelito, mamá y papá. Ah, escuché que sus padres están preocupados. ¿Por qué? Es que estas tierras están muy gastadas. Ya no producen tanto como antes. Y casi no hay que comer. Ah, ya veo. En casa también está escaseando la comida. Pero debe existir una solución. Ya verán. Esa noche, Topi conversó con su mamá sobre todo esto. Mamá, tengo miedo por lo que está pasando al suelo. Sí, hijo, pero aún tiene solución. Lo que hay que lograr es que la gente de arriba se una y luche contra la erosión. Claro, hay que buscar soluciones juntos. Yo voy a unirme a Omar y Nelly. Organizaremos una reunión con los vecinos. Ah, por fin había una esperanza. Topi estaba feliz. Ahora, Topi, a dormir. Bien, el tiempo pasa, así que... ¿Tiempo después? Un sábado en la mañana mucha gente se reunió y esto fue lo que pasó. Decían entre ellos, los suelos ya no están tan fértiles como antes y están muy agrietados y lavados. La producción ha bajado. Ciudadanos, vecinos, ¿qué podemos hacer? Hay que detener la erosión. ¿Cómo? Pues uniendo nuestros esfuerzos. Sí, es cierto, unido lo lograremos. La erosión es un problema de todos, así que la erosión... Si es problema de todos, la solución está en nuestras manos. Los vecinos se reunieron varias veces y luego invitaron al agrónomo, hablaron sobre cómo conservar el suelo. Los cambios comenzaron. Y hasta daba gusto verlos trabajar así. Topi volvió a ver a sus amigos. Omar, Nelly, ¿cómo están? Los veo contentos. Sí, Topi, te mostraremos algo. Los niños le mostraron a Topi los cambios que había en su casa. Fíjate que sembramos estas plantas a nivel y construimos estos muros de piedra. ¡Ah, ya veo! Esto retiene la tierra arrastrada por el agua. Papá ubicó los cultivos que cubren menos el suelo en las zonas planas y en las laderas muy inclinadas sembró árboles. ¡Claro! Así se puede aumentar la producción y proteger el suelo. Bien. Todos hemos colaborado. Hay que ver cómo quedan de parejitos los cultivos en un codal. Y nosotros podemos ayudar a usarlo. ¿Sabes, Topi? Cuando se prepara la tierra no debe quebrarse tanto. Claro, además no hay que romper los terrones. Y también debe dejársele cierta cobertura para que la capa cultivable no se lave ni se agriete. Oigan, ¿y la sembradora manual dañará el suelo? Pues allá viene papá y mamá. Vamos a preguntarle. Hola, niños. Papá, queremos saber si vamos a seguir usando la nueva sembradora manual. Niños, la sembradora nos facilita la siembra sin dañar el suelo. Y sembraremos cultivos diferentes combinados o asociados en un mismo lote, como el maíz con el frijol, la chilacayota, la calabaza, claro, y otras muchas combinaciones de cultivos. Cuéntale sobre el abono, yo ya me tengo que ir a casa. Así, ahora produciremos nuestro propio abono, con los desechos de la casa, incluso con el estiércol de los animales. ¿Y qué ocurrirá con las vacas? Pues la división en apartados ayudará a conservar más el suelo de los potreros y las vacas tendrán más pasto. Y nosotros ayudaremos a llevarlas de un apartado a otro. Papá, ¿y cómo controlaremos el viento? Ah, para eso están las cortinas rompevientos, todos aquellos árboles en filas. Eso romperá las corrientes de viento protegiendo a los suelos. Qué bueno es saber que estas tierras ya no están en peligro y mi casa está a salvo. Ya no nos faltará la comida. Aprendimos a conservar los suelos. Sí, gracias al amor que le tenemos a la tierra y a la buena organización de esta comunidad. El tiempo pasó. Topi vivía feliz en los suelos fértiles, viendo cómo Omar y Nelly ayudaban a su familia con la producción de la casa, que aumentaba día con día. ¡Qué hermoso! Todo se ve más verde, lleno de color. Amiguito, tú también puedes ayudar a conservar los suelos. Si la tierra es de todos, debemos cuidarla más y pensar en las generaciones futuras. Adiós. Bien, bien. Hasta acá una historia feliz. Así que niños, si les gustó este texto en formato de historieta, no dejen de poner en práctica algunas de sus sugerencias que pueden adaptarse a la casa, al campo, en fin, donde ustedes consideren oportuno acompañando a los papás. Por ello, tenemos esta tarea pendiente y nos estamos escuchando en próxima ocasión. Hasta muy pronto. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias por el relato para nuestras audiencias infantiles, Quinti, que también seguramente disfrutamos quienes somos ya personas mayores, pues las cosas que se hacen especialmente para la niñez siempre están bien hechas, pues se hacen con más cuidado. En fin, muchas gracias, Quinti, y vamos a continuar ahora con un poco de música. Vamos a escuchar nuevamente a Los Cojolites con la canción La Cosecha. Cuida bien la siembra de... amores perros. Llegamos así a la última sección de nuestro programa, en el que estamos abordando la conmemoración del Día Mundial del Suelo. A continuación les compartimos una entrevista con el experto en bichos y a quien agradecemos profundamente su tiempo para esta breve charla. Nos referimos al doctor Armando Burgos Olorio, profesor investigador en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es egresado de la Escuela de Ciencias Biológicas de esta misma universidad, posgraduado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en el Colegio de Posgraduados Montecillo, Estado de México. Ha desarrollado proyectos de investigación sobre aspectos de diversidad en insectos. Fue responsable del Laboratorio de Parasitología Vegetal del Centro de Investigaciones Biológicas y del Cuerpo Académico de Entomología y Fitopatología del mismo centro en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente coordina el libro Diversidad Biológica y su importancia cultural en el Estado de Morelos. Sin más preámbulo, escuchemos lo que nos compartió. Buenas tardes, doctor Armando. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Anita. Me da mucho gusto estar aquí presente con ustedes. Es un orgullo y un placer poder contribuir con su labor tan importante a este interesante e importante programa llamado Cuatro Patas. Pues vamos a avanzar con la entrevista sobre el tema de la importancia del suelo. Antes que nada, vamos a describir qué es el significado de la palabra suelo, que proviene del latín solum, y es un término que se refiere a la parte inferior de ciertas construcciones o cosas, ¿no? Ajá. Puede decirse que el suelo es la superficie de la tierra o la parte interior de la corteza terrestre. Ha tardado miles de millones de años en su formación desde la creación de nuestra tierra. Tiene una datación de la formación de la tierra hace más de 4.5 millones de años. Y a través de todo este tiempo hasta la actualidad se han formado y se siguen formando los suelos en la tierra. Bien, ¿y cuál es la importancia para los ecosistemas del suelo? Desde luego que es, sin lugar a dudas, el sustento de todo organismo, planta y animal, y del propio hombre. Y bueno, proporciona una gran cantidad de servicios ecosistémicos al ambiente en que vivimos. No tan solo, como lo decía, al hombre, sino a todo organismo que en él vive. Y de manera directa e indirecta también, tenemos y nos brinda el suelo una gran cantidad de servicios para nuestra subsistencia. ¿Nos puede comentar cómo es el proceso de formación de suelos, así a grosso modo? Intervienen una gran cantidad de ciclos, como es el de nutrientes, en donde destacan también los ciclos de nitrógeno, los ciclos del agua, los ciclos del carbón, etcétera, etcétera. Y bueno, también actúan una gran cantidad de organismos vertebrados e invertebrados sobre todo. Para darle una idea a grandes rasgos de cómo es su formación, la formación de los suelos es un proceso muy lento, de miles de años, millones en algunos casos, en donde cada una de las partículas que en él se encuentran se van degradando, se van descomponiendo. Y de manera también al unísono, también otros organismos como invertebrados, insectos en particular, se encargan de la descomposición y degradación de la materia orgánica. El hablar de ello es muy complejo. Sí, intervienen aspectos químicos, físicos, biológicos, desde luego, para poder integrar un suelo, ¿no? Asimismo, existen procesos de mineralización, degradación de la roca madre, procesos de intemperización, erosión hídrica, eólica, entre otros muchos eventos. ¿Nos puede comentar de manera particular el papel de algunos organismos invertebrados? Sí, desde luego que sí. Les voy a contar algunas historias acerca de los principales organismos que intervienen en la degradación de la materia orgánica y por consecuencia de los suelos. Como les decía, intervienen plantas y animales, en particular invertebrados como por ejemplo las lombrices, los ácaros, insectos, entre otros. Uno de los protagonistas importantes también son los colémbolos, que son organismos diminutos, que en un metro cuadrado podemos encontrar cientos y quizás miles de organismos, que junto con los ácaros, finalmente lo que hacen es procesar la materia orgánica y esta a la vez se va incorporando poco a poco al suelo y junto con otros organismos como son los hongos y las bacterias, poco a poco van integrando esta materia orgánica y van nutriendo el suelo, lo van enriqueciendo. Sin ellos, todo proceso pues se detendría o sería muy lento, ¿no? Algo importante que es señalar con respecto a esto, que estos organismos actúan como bioindicadores, es decir, la presencia o la ausencia de estos organismos nos indica la calidad o deterioro, en su caso, de los suelos. Otro aspecto importante, me voy a referir a los insectos coprófagos, es decir, los hemos visto comúnmente llamados rodacacas. Cuando nuestros animales, cuando nuestro ganado defeca, estas heces fecales las utilizan otros organismos, como son los escarabajos peloteros o caqueros, como se les llama. Bien, la función que tienen estos organismos en una primera instancia, obviamente, es el desarrollo de estos insectos, utilizando esta materia orgánica para su propio alimento. Es decir, al enterrar la boñiga o la pelotita dentro del suelo, la hembra va a ovipositar y se va a desarrollar una larva. Asimismo, se desarrollan hongos que se adhieren a esta materia orgánica, a la boñiga, me estoy refiriendo, y con ello, a lo largo del tiempo, nace la larva y la boñiga se incorpora al suelo y lo enriquece. Otro caso importante es la gallina ciega, la cual tiene su tracto digestivo en la parte final de su cuerpo, de estas larvas, una cámara de fermentación. Bueno, en primer lugar, estas larvas son geófilas. ¿Qué quiere decir geófila? Que propiamente se están alimentando de la materia orgánica. Al pasar al tracto digestivo, junto con otros organismos como bacterias en particular, desdoblan y hacen más palatable, puede alimentar aún más, mejor todavía, estas gallinas ciegas, obteniendo todos los nutrientes para que pueda procesarla y hacerla más fina. Sus excretas pasan a formar parte del suelo y con ello enriquecer los mismos. Y bueno, estos pudiesen ser algunos ejemplos claros de la importancia que pueden tener estos organismos como formadores de suelo. Bueno, ya si me permite preguntar sobre la gallina ciega, muchas veces se le considera una plaga porque al menos yo incluso personalmente tenía idea de que comían raíces, no materia en descomposición, entonces he estado equivocada. No, desde luego que no. Hay varias especies que se alimentan de diferente manera. Hay especies saprófagas, obviamente de este mismo complejo gallina ciega, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, la madera, estos organismos la utilizan, las larvas la utilizan para efectos de poderse alimentar. Pero también hay especies rizófagas, o sea, es decir, aquellas especies que se alimentan de raíces. Y bueno, aquí hay un detalle. Lamentablemente se alimentan de raíces de importancia económica para el hombre, como puede ser el maíz, sorgo, etcétera, o algunas hortalizas y que pues causan o provocan daños a este tipo de ecosistemas. Pero hay un gran detalle, mi estimada Anita, si usted me lo permite, obviamente el público también. El hombre, en su afán de obtener un recurso, el alimento, pues pone cultivo en cualquier tipo de lugar, pues obviamente acorde a nuestros intereses. Y bueno, lo que hacen estos organismos es responder. Y bueno, estos insectos van a responder alimentándose de estos cultivos. Es decir, que estamos nosotros cultivando en sitios pues, propiamente que son de estos organismos, de las gallinas ciegas. Pero bueno, aquí el afán de obtener un recurso, el hombre lo ha tratado de mitigar esta problemática sin tener un éxito. Por más insecticidas que nosotros podamos implementar, va a ser muy difícil que acabemos con este recurso. Sin embargo, pudiese haber alternativas viables para poder tratar de mitigar la problemática relacionada con la gallina ciega. Una de ellas es la agrohomeopatía y o el uso de plantas con propiedades insecticidas. Estas alternativas son amigables con el ambiente. Y bueno, tratar de que el hombre haga uso de un buen manejo de los recursos, como son las plantas de las cuales nos alimentamos, ya que el mismo hombre ha provocado que estas poblaciones de estos organismos se incrementen, derivado de un mal manejo. Bueno, entonces ya mencionó uno de los riesgos que enfrentan los invertebrados, que son los insecticidas que se aplican precisamente en esta guerra que de repente hacemos contra otros organismos, los seres humanos. Pero no sé si nos puede comentar algunos otros riesgos que usted ha descubierto en su proceso de investigación sobre este tema. Sí, mire, el hombre con el afán de tratar de controlar a estos organismos, pues ha vertido una gran cantidad de sustancias, como son los insecticidas, ¿no? Recordemos que los insecticidas se crearon por ahí de los 40, y bueno, ¿creeremos nosotros que hemos ganado esta guerra contra los insectos? Desde luego que no ha sido así. ¿Cuáles han sido las consecuencias del uso de estos insecticidas? Bien, los insectos son muy listos. De veras, son muy listos y han establecido estrategias para poder ser resistentes contra estas sustancias. Y por más insecticida que a veces nosotros virtamos en nuestro campus, ha sido más difícil cada día el control de estos organismos, ¿no? Un ejemplo precisamente es la gallina ciega. Otro ejemplo también que yo sé que, bueno, por más insecticida que le pongan a las mazorcas de nuestros maíces, en particular me refiero yo al gusano cogollero, lamentablemente ha sido muy difícil de poderlo controlar. Pero eso no queda ahí. Hay consecuencias más graves. El hombre lo que ha hecho también es envenenarse a sí mismo. Es decir, que al vertir estas sustancias al ambiente, a los cultivos, trae consigo consecuencias y el alimento que, más bien dicho, la cosecha del cual nos estamos, tiene trazas de insecticidas y con ello ha repercutido en que el hombre ahora tenga algunas enfermedades en particular como es el cáncer, entre otras. Entonces, desde su experiencia y su punto de vista, ¿cómo debería ser esta relación de los humanos con todos estos organismos que forman parte de los ecosistemas en los que también nosotros vivimos? Bien, debemos nosotros de primero entender cuál es la dinámica y para ello obviamente el campesino o el productor pues, no se va a detener a investigar, ¿no? Creo que las universidades ofrecen alternativas para poder ir de la mano de manera conjunta para poder abordar la problemática desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, los ciclos biológicos de los insectos es preponderante, es muy importante. Y todo obedece a procesos biológicos y procesos bióticos y abióticos también. En relación a la fenología, es decir, a la aparición de estos insectos, podemos establecer estrategias para poder mitigar la sobrepoblación de estos insectos y por consecuencia que se desborde el problema y sea incontrolable al momento de mitigar la problemática derivada de los insectos de importancia económica, ¿no? No quiero decir plaga, porque para un servidor el término plaga es un término que no existe en la naturaleza, sino más bien es un término antropocéntrico, ¿no? Perdón que me desvíe un poquito. Si fuesen plaga, ni el mismo hombre existiera. Bien, si no son plaga, ¿qué son? Bueno, en este caso serían reguladores ecológicos, que tendrían la función de degradar toda la materia. Pero lamentablemente, el hombre lo que ha propiciado es, por el mal uso incluso de los insecticidas, que las poblaciones de estos organismos exploten. Volviendo al tema, Como les decía, es importante tener una relación estrecha entre los investigadores y los productores campesinos. ¿Para qué? Tratar de entender y abordar la problemática de manera muy profunda para tratar de mitigar esta problemática que tenemos hoy en día. Bueno, pues ya para ir cerrando este espacio de charla, no sé si nos pueda comentar también ya las personas, tanto productoras como no productoras, ¿qué podemos hacer o qué nos recomienda hacer para proteger o por lo menos dejar de lesionar, de dañar tanto las colonias o a los conjuntos de organismos que contribuyen a la formación de suelos, que es nuestro tema de hoy? Mire, para poder conservar este recurso, en particular los invertebrados, yo creo que debemos nosotros regresar al sistema tradicional de los cultivos de antaño, que se vuelvan policultivos, en donde el campesino podía sembrar maíz, frijol, cacahuate y otras plantas, y bueno, de esta manera tratar de mitigar la problemática de las plagas, por un lado. Por el otro lado, es gracias a este tipo de sistema de cultivo, poco a poco las poblaciones de los invertebrados se van a ir incrementando, ya que el monocultivo tiene una problemática muy grande, ¿no? Sin embargo, esta alternativa para poderlos controlar, pues ofrece una ventaja muy, muy importante para efectos de conservar este recurso, ¿no? Y bueno, algo que comentarles, toda actividad humana que afecta al ecosistema, como es el suelo, en donde alberga una gran cantidad de organismos, si no es consciente de las actividades que el hombre realiza, pues lamentablemente se van a ir perdiendo poco a poco, ¿no? A tal grado que puede ser una problemática aún mayor. El mal manejo de los recursos por parte del hombre, lamentablemente las soluciones que puede tener el hombre son políticas de parche. Es decir, son momentáneas. El uso de insecticidas, por ejemplo, es una política de parche. Y yo creo que debemos de cambiar toda esa forma de pensar, esas actividades para poder conservar tan importante recurso, ¿no? Bien, doctor, pues no sé si quiere hacer algún comentario final sobre este tema que estamos abordando. Sí, como parte final, yo creo que de hoy en adelante los invito a que si vemos algún organismo, veamos la trascendencia y las funciones que puede haber tras de ese organismo, ¿no? Ya sea insecto o algún otro organismo, ¿no? La razón de que ellos estén aquí, hay que entenderlo. Invitar al público a que pensemos, nos detengamos un poquito a pensar en ello. Todo tiene vida y en ese sentido merece respeto. Y en ese mismo sentido es tener una política de conservación de los recursos, en particular de los invertebrados, ¿no? Y bueno, ha habido ejemplos muy importantes como nuestros ancestros, en donde utilizaban los abonos orgánicos, ¿sí? A base de plantas, compostas, etcétera, para poder contribuir más al mantenimiento y el equilibrio de los ecosistemas y, bueno, con ello tratar de obtener un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, ¿no? Y ya no hacer uso tanto de insecticidas o algunos otros químicos que afecten los ecosistemas, ¿no? Vislumbro problemas muy graves a futuro. Espero que no sea así. Pues seguramente quienes nos escuchan estarán de acuerdo con usted en la importancia de modificar nuestras formas de relación con el medio ambiente. En lo personal y como colectivo Itzcuintli estamos totalmente en esa sintonía y tenemos igual la misma esperanza de que nos demos cuenta a tiempo de todo lo que estamos dañando a nuestra casa, al planeta en el que vivimos. Pues muy agradecida, doctor Armando Burgos, con su interesante charla y esperamos tener contacto en otros momentos para que nos siga compartiendo sus experiencias de investigación. Y bueno, agradecerles esta oportunidad de poder compartir un poquito de mis conocimientos y de la importancia que son los invertebrados, insectos en particular. Agradezco a Cuatro Patas, agradezco al colectivo Squinkly y agradecerle a su público oaxaqueño y a usted misma el brindarme esta oportunidad. Muchas gracias y espero que no sea la última vez que estemos juntos. Un abrazo a todos ustedes. ¿Quién está dispuesto en todo momento a acompañarte? ¿Quién se alegra siempre que te ve? ¿Quién nunca te fallará? Claro, acertaste. Tal vez se llama Pelusa o Firulais. Pues reiteramos nuestras gracias al doctor Armando, que tuvo la disposición para compartir con las audiencias de Cuatro Patas la experiencia académica que ha desarrollado en torno a los invertebrados. Y hasta aquí llegamos ya con el programa. Se nos fue el tiempo, Quinti, así que vamos a cerrar. Estamos también muy agradecidas y agradecidos con ustedes que nos cedieron este espacio para escuchar lo que compartimos con mucho gusto como colectivo Itzcuintli. Así es, Ana. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a quienes corresponda de las estaciones 91.7 de Radio Cuilapan y 91.5 Radio Universidad de Oaxaca. Estaciones que amablemente nos permiten entrar en sus espacios. Gracias a todo el equipo de voluntarios que están detrás de la información y las búsquedas del colectivo Iscuintle en general y en particular a las compañeras de la radio Prudencia, Indy, Ana, a ustedes por su entrega y su trabajo. Nos quedaremos con Sabia Andina, Pachamama. Muchas gracias. Feliz día. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.